Seguimos en Oscuras Realidades. Este programa que intenta llevar la verdad del acontecer. Así que vamos a nuestra próxima entrevistada. Ella es Florencia Lagos, es chilena, periodista, integrante de lo que es Telesur y otras gamas más de periódicos. Tuve el gusto de conocerla también allí en Caracas. Así que vamos ya a dejar a Ariana con Florencia. Soy Ariana Laís Rueda. Estamos en Oscuras Realidades. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa, que intenta revelar las verdades, que si bien estas no se ven a diario, se ocultan, maquillan y tergiversan. Es por ello que a continuación te diremos la verdad en nuestras entrevistas con sus protagonistas. Estamos en el siglo XXI, en el cual venimos arrastrando relaciones patriarcales, por lo tanto machistas. ¿Qué opinas de ello? Creo que la lucha tiene que ser contra el sistema, contra este orden neoliberal, y de la mano, una cosa no quita la otra, de la mano la lucha contra el patriarcado. Creo que se ha avanzado, pero sin duda todavía hay muchas conquistas por alcanzar, como por ejemplo la igualdad de sueldos, la igualdad de oportunidades, la igualdad de acceso a los trabajos, a los puestos de poder, el remunerar el trabajo del cuidado en la casa, en el hogar. Muchas mujeres que no pueden salir a trabajar porque tienen que estar a cargo del cuidado del hogar, de la casa, de los niños, de los ancianos, ellas debieran recibir una remuneración del Estado. Creo que se avanza, se concientiza, pero falta mucho por hacer. ¿Qué figura mundial destacarías en esta lucha por los derechos humanos y la igualdad de género? Quiero destacar la labor que hace una gran abogada, política y diputada chilena del Partido Comunista que se llama Carmen Hertz, histórica defensora de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres también, desde su hacer y su decir, porque ella ha logrado insertarse en el lugar del poder defendiendo su consecuencia, sus ideas, siendo atacada no solo por ser comunista, sino también por ser mujer. Ella es para mí un gran referente. ¿Cómo notas la inclusión femenina en el mundo político y social? Creo que se está dando la batalla, día a día se va logrando que las mujeres puedan ocupar espacios de poder, pero sin duda queda mucho, como decía, por hacer. Creo que aún falta que dentro de la subjetividad, dentro de la mentalidad de las y los seres humanos, se entienda que no solo es en la esfera pública, sino que en el ámbito privado, donde también se tienen que compartir los roles y donde la mujer tiene que ocupar no solo el rol de los cuidados y la protección, sino también el rol de la decisión, de la opinión y del poder. Se dice que este debe ser el siglo de todas las liberaciones, pero ¿será también el momento que la mujer decida sobre su propio cuerpo? Lamentablemente esa decisión aún no está en manos de quien corresponde, que son las mujeres. Quienes deciden generalmente son hombres que ocupan espacios de poder en el Estado, en el gobierno, en las políticas públicas, políticas de salud. Creo que estamos lejos de lograr ese anhelo de que la mujer decida por su propio cuerpo. ¿En qué medida la dirección de la Iglesia tiene responsabilidad en ello? La Iglesia Católica es el corazón del capitalismo. Es la cruz con la que se invadió y se masacró tantos pueblos indígenas. Asimismo, ellos están cercenando la posibilidad de que la mujer pueda decir por sí misma y construyen toda una idea y una fantasía de lo bueno y lo malo en torno a esta decisión, y lo correcto y lo incorrecto, y bueno, ponen la palabra de Dios como una justificación para poder en el fondo defender los intereses del capital desde el lugar más espiritual, ¿no? Ese es el rol que cumplen, creo yo. Te agradecemos por formar parte de la entrevista. Estaremos en contacto. Tu opinión aporta demasiado para que juntos logremos avanzar en este proceso liberador. Les pediría que hicieran un ejercicio que es muy difícil para cualquier persona, ser hombre, mujer, transexual, bisexual, queer, hetero, cualquiera, que es ponerse en el lugar del otro. Un ejercicio que se dice, pero es muy difícil de hacer. Cuando ellos hagan eso, que realmente se pongan en el lugar de la mujer, creo que les va a ser más fácil entender la lucha y no caricaturizarla. En un mundo desigual, ¿cómo incluirías a las personas con discapacidad o mal llamados discapacitados? Creo que tienen que estar insertos en todas las esferas de la sociedad, entregarles su derecho a un acceso a la salud gratuita de calidad para que puedan desarrollarse en toda su capacidad como cualquier ser humano, y es una política humana de Estado que creo que lleva a cabo muy bien Cuba, la Revolución Cubana. ¿Cómo incluirías a la juventud en el mundo actual? ¿Crees tú que están dadas las condiciones para que la juventud integre cuadros directrices a nivel político, social y empresarial? Lamentablemente las condiciones no están dadas para aquello, porque en los países de América Latina generalmente los que ocupan y las que ocupan los espacios de poder son castas, élites que se van renovando a lo que pasan los siglos, y generalmente son los hijos los que después ocupan los espacios de los padres y así. Y creo que sin duda el salir a la calle a protestar, la dirigencia estudiantil, ha sido una forma de que los jóvenes puedan ocupar esos lugares, pero falta mucho por otorgarles. Te agradecemos por formar parte de la entrevista. Estaremos en contacto. Tu opinión aporta demasiado para que juntos logremos avanzar en este proceso liberador.